Logia Mitong. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. Se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mitonga. Candón. Logia Mitonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Logia. ¿Quién es? Rada, ¿o? ¿Quién? Digo, el Montevideo. Pase después que la señora no está. A ver con el Chilo y Dipi. ¿Cómo estás, negro? Qué frío, vos. Tirado por la vía, errante bohemio. Estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mares, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fubu sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Si Pacha Esmeralda, el mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte y aquí estoy varado sin plata ni fe. Quién sabe una noche me engane la muerte. Dicha Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Quién sabe una noche me encane la muerte. Dicha Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Charo, charo, pobre niño charo. Tumba que tumba y tumba en las calles de Buenos Aires. Pero poner un teléfono, mire doña Soledad, póngase un poco a pensar. Chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Otra Rubén, otra. No te vuelvo a ver. Rubén. Me acuerdo fue Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. De chiquitín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Que rodas como bolita de purrete arrabalero. Ah, tango mío, tango. Ah. fuera, recostado en la vidriera y esperándote. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Sí, a tocando igual yo me fui. No te vayas, vamos, dime. Logia Mistón. Once. Y al llegar la noche, nos encontramos con el otro cuerpo, extendido, húmedo y abierto hacia nosotros como un pequeño valle de hierba feliz. Con el rostro asomado a la sed que nos encuentra con esa frágil eternidad, tenemos palabras y gestos que quieren perdurar más allá del tiempo que nos reúne. Pero el deseo y la sangre son breves, como los instantes más hondos del hombre. Y a pesar del hermoso cansancio y de lascivos perfumes que se harán familiares, la soledad vuelve. Regresa inexorablemente con el día, cuando ya nos creíamos salvados. De Néstor Mux, 11, 11, 11. Nada nos magia me toca. Botellas vacías. A expensas del amor o el desamor, de las conversaciones, con ironías o aciertos, o de la reiteración de las conversaciones, del disfrute de reunirnos, de la inquietud de esperar, de la necesidad de olvidar y de acordarnos, y de la consabida obligación de bajar lo sólido con lo líquido. Se fueron amontonando, ahora a la intemperie, momentos nuestros, instantes del mundo. Néstor Mux. Yachayara pa Wahayas haita Manyakuyas haita Chayesupai pavan churinta Chaytuta japariptia Rubuna yachapaya Mirunakuna sipaya Nanay ni wami Kaina tamira ani Kamte rabe adrina chocher gosor kamki Chayche mi kururan ki kham Nyuyun tapi wa kham Kanan yanyo kata traga ruwai Kanan yanyo kata mi kuruwai Mamay kita hina. Celebración de las contradicciones. Desatar las voces, desensoñar los sueños. Escribo queriendo revelar lo real maravilloso y descubro lo real maravilloso en el exacto centro de lo real horroroso de América. En estas tierras, la cabeza del dios Eleguá lleva la muerte en la nuca y la vida en la cara. Cada promesa es una amenaza, cada pérdida un encuentro. De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día.

vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Escuchando a los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia y la Universidad Nacional de La Plata, para toda la comunidad. Uno para todos y todos para uno, hacia un camino singular, un horizonte bueno, cambiar el mundo con amor. Con amor. Los Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Vení, Orlando. ¿Dónde está? Orlando. Los que me estonga. Muy bueno, Caro, muy bueno. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué viene tu columna hoy, Caro? Dale, decinos. Y hoy mi columna viene acerca, vamos a hablar un poco, como todos saben, un poco de las ondas, de la mucha, mucha buena onda que tiene esta... Ah, no, escuchá esta parte de la canción, ¿no? Buenísimo. Mucha, mucha buena onda. Con esto ya mi columna creo que está... Ay, sí, Caro, la verdad que mucha energía circula acá en esta radio. Si vos superás la energía positiva acá en esta radio, esto de estar acá en una campiña, tan contentos en las afueras de la ciudad, nos hace poner muy, muy, muy contentos. Así que vamos a escuchar una canción de esas que no sabes ni quién la hace, pero te encanta. Y hasta comprarías el disco, pero no, no te preocupes, porque ese artista ya gana plata. ¿Sabés por qué? Por los derechos de reproducción. Y sabes que una parte se la da la radio como coima para que lo pasemos. Es como un círculo que cierra en sí mismo. Y vos estás en el medio y no te das cuenta. Es magnífico. Vamos con un tema. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Thank you.

gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas. Por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto. Por el amor que no nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Por el firme diamante y el agua suelta. Por el álgebra, palacio de precisos cristales. Por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Por la caoba, el cedro y el sándalo. Por el pan y la sal. Por el misterio de la rosa, que prodiga color y que no lo ve. Por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba. Por la mañana en Montevideo. Por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche. Por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas. Por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí. Por la espada y el arpa, por el mar, que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos, por la música verbal, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, por el nombre de un libro que no he leído, por el prisma de cristal y la pesa de bronce. Por las rayas del tigre, por el geométrico y bizarro ajedrez, por el olor medicinal de los eucaliptus, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte. Esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Jorge Luis Borges.

¿Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? Rol. Se extiende, se mueve, cumple a veces. Otras, algo no muy específico, pero se lo piden. Depende del pensar, él no. No depende de nada. Las otras, o a veces. El nunca, siempre es un misterio para este. Pero no se detiene. Se cansa. Vuelve, se queja, a veces callado. Mira más tarde, luego después. Mañana, pasado. El lunes es feriado. Los otros no. ¿Gravitará algo con decadencia casual? ¿O amortiguará en un devenir constante? Se pone a esperar. A esperar que así suceda. Cualquier cosa. Cualquier espera. A veces. Otras, algo no tanto. Logia Mistonga. Rectificando en el cenit. Y así la vida se va desarrollando, sin caminos prefijados, sino inventados, que invitan a mudanzas, a nuevas anestesias, alaridos de existencia que no saben por dónde sonar. Las cosas cambian incesantemente, aunque uno despierte en la misma cama. Basta con salir a la calle y gritar un poco para experimentar el cambio del statu quo. Todo bien, todo limpio y prolijo. La lucha contra la inseguridad se transforma en un leitmotiv absurdo que tapona educación, comida y sobre todo igualdad de oportunidades por el solo hecho de pisar el mismo suelo. La luz de una vela hace renacer el fuego que intentamos apagar. Digo, porque nosotros también nos ocupamos de escapar de lo que nos pasa. Postergamos la definición porque uno de nuestros temores es atravesar la muerte. La quietud del nirvana, donde todo está equilibrado y fundamentalmente quieto. No será porque la vida es movimiento. La vida es creación e impulso. Inesperadamente algo sucede de vez en cuando, y ahí nos sentimos vivos, reales, fuera de la rutina esperable. Nos sentimos vivos. ¿Qué clave atesorará la salida de esta absurda repetición intermitente de siempre lo mismo? Una decisión para salir del agujero es recomendable, sin más que arriesgar ese poco miserable que nos condiciona a no jugarnos por algo más. Claro que el mundo es infinito, porque nuestra posibilidad viviente está intrínseca, la imposibilidad de recorrerlo todo. Todo era perfecto cuando no lo esperaba, cuando no lo anhelaba con anticipación. Hay días que añoro ese estado de inocencia y desconocimiento de la gente, de nosotros, los humanos, los neuróticos o psicóticos o como cualquier artificial manual pretenda clasificarnos. Claro, es necesario poner un orden. En cualquier orden de la vida, en cualquier época que nos encontremos, es necesario el orden. En la misma medida, es preciso el caos, el desequilibrio, lo desconocido, lo no previsible, lo sin medida de alguna cosa. A contar mis dedos, la flor helada, la desconocida cabeza que me acecha, se descuelga y da voces. Yo miro las paredes y sus frutos redondos y veloces. Hago cálculos, sumo piedras, ceniza, nubes y árboles que persiguen a los hombres, y perlas arrancadas de malignos estanques o de negros pulmones sepultados y horriblemente vivos. La araña que desciende a paso humano me conoce. Dueña es de un rincón de mi rostro. Allá anida, allí canta hinchada y dulce entre su seda verde y sus racimos. Afuera, región donde la noche crece, yo le temo. Donde la noche crece y cae en gruesas gotas, en mortales relámpagos. Afuera, el pesado aliento del buey, la vieja fiebre de alas rojas, la noche que cae como un resorte oscuro sobre un pecho. Blanca Varela. Thank you. La luna de aumento de la mañana ha duplicado al paisaje matemático. Ahora todo tiene un noble porcentaje de sol. Mi cuerpo fino de mujer civilizada, arrebujado en brumas neurasténicas, se desnuda a la ducha de un bienestar acariciante. Recorriendo el horario de la sonrisa, el calendario retrocede sobre mi viejo pensamiento. Y como todo es relativo, pongámosle un poco de belleza a estos días heroicos, acribillados de números de acero, celuloides de cartas, etcétera, etcétera. Yo tengo preso el sueño de la vida, pájaro en jaula de hierro, con una puertecita a la esperanza. El sol sale todos los días de sus telarañas de nubes. Magda Portal. La piedra escondida. abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal, les cantamos en coro.